Hola Néstor, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan Paula y Paula? Sobre todo con Camila ya la saludé. Muy bien, Néstor, muy bien. Y bueno, y por otro lado, cuando leíamos esto, que estaba siendo replicado por Hernán Pérez Araujo también, que estaba bastante preocupado y con un pedido también, ¿no?, de investigación ambiental, volvemos a prender las orejas. Cada vez que sale un anuncio de Mendoza últimamente, medio que nos comemos las uñas, ¿no?, porque no sabemos con qué puede llegar a salir. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, nuevamente, como dicen ustedes, en realidad es un movimiento perpetuo que tiene Mendoza desde hace muchísimos años. Pensemos cómo estamos sufriendo los pampeanos en la apropiación de ríos interprovinciales que hace Mendoza desde hace mucho tiempo, y el cual no solo se apodera, sino que después no cumple con la normativa y hasta con los fallos judiciales que dicta la Corte. O sea, que se aparta totalmente de todas las normas institucionales que rigen este país, porque las leyes de presupuestos mínimos ambientales y las leyes de compartir las cuencas no son exentos los mendocinos. Pero sí, bien como decías, este proyecto de Potasio Río Colorado, que está justamente sobre el Río Colorado, se está anunciando su reactivación. Nosotros habíamos tenido algunas noticias del ministro de Obras Públicas en Coilco, pero se ve que estaban haciendo un proceso de selección de empresa, claro, y demás, medio secreto, o por lo menos no público en general, y ahora están en la etapa de preadjudicación. Luego de un largo tiempo, yo te digo de alrededor de más de 10 años, en el que estuvo las instalaciones y todo lo demás suspendido porque el precio internacional de los commodities, especialmente del potasio, descendió, y por lo tanto no hubo rentabilidad para el proyecto, por lo tanto estaba todo en suspendido. Y ahora aparecieron con este llamado a concurso de desarrolladores, como le llaman ellos. En definitiva, para nosotros y para entendernos, es alguien que va a hacer el proyecto de vuelta en base a las condiciones económicas y de factibilidad actual, pero que tiene que también hacer las condiciones ambientales. Nosotros no sabemos qué pusieron o qué le reclamaban a estos desarrolladores en el concurso, y tampoco sabemos cuál es el proyecto que va a surgir de esto. Por ahora estamos en un proyecto. Y como sabemos que se trata de Mendoza, por supuesto que, como decías vos, Paula, nos da un poquito de comernos las uñas, a otro le da otro síntoma, pero estamos siempre en este constante, accionar, porque la verdad desconfiamos de todo. Entonces, ellos deben también, deberían haber presentado una serie de estudios de impacto ambiental en Portezuelo del Viento, y se la chocaron y siguen. Por lo tanto, yo creo que, bueno, creo no, nosotros ya vamos a pedir información en Coirco, claro, pero también creo que ellos persisten en una actitud en la que desconocen, vuelvo a repetir, la normativa que rige para todo el país, porque no es que somos los pampeanos, es que los pampeanos estamos defendiendo lo nuestro, pero además están defendiendo esto todas las otras provincias, no es la Pampa sola. Y entonces este organismo de cuenca, Coirco, es de digamos, de aplicación ineludible al control de ese proyecto que impacta severamente sobre toda la cuenca. Veremos, hay distintos, digamos, variables de ese proyecto que nosotros ya hemos visto en otras oportunidades, como la parva de sal que digamos que es un pasivo de esa actividad, o digamos las obras de cruces sobre el río, que también, como ustedes saben, ante cualquier protocolo, cualquier accidente pueden contaminar las aguas del río Colorado, y en definitiva todo lo que hace a la salud ambiental de un proyecto que tiene, digamos, impacto sobre la cuenca, en toda la cuenca, ¿no? Entonces, y amenaza ni más ni menos que a salinizar la cuenca del río Colorado, dado que el producto o el vertido de esas sales puede contaminar el río Colorado. Y esta contaminación, a la par de lo que decía Milei, que se pueden contaminar los ríos todo lo que se quieran, nosotros estamos claros que no es así y que nos va a afectar severamente a todos los habitantes de la cuenca. O sea, no es algo declarativo, sino que algo, una amenaza concreta sobre la calidad del agua del río Colorado, que nosotros y todas las provincias usan para agua potable, para riego, para consumo humano, y para todos los usos que hacen a este curso de agua, ¿no? Néstor, y en esto que decís, ¿no?, de que, bueno, no solamente los pampeanos nos perjudicamos, sino también otras provincias como Neuquén, Río Negro, Buenos Aires. Digo, desde La Pampa, ¿han podido hablar, discutir sobre estas cuestiones con estas otras provincias? Digo, porque hoy leía distintos medios mendocinos, por ejemplo, y de hecho también en Twitter, por ejemplo, ciertos mendocinos, era como, bueno, pero La Pampa, ¿por qué se quejan si no aprovechan, entre comillas, el agua del río Colorado, ¿no? Digo, bueno, como adueñándose, ¿no?, claro, de un río que nos pertenece a todos y a todas. Sí, bueno, esa es una muletilla que ellos tienen contra La Pampa especialmente, pero también la tienen contra los demás usuarios de la cuenca o las demás provincias. Tienen nombre: Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén. Y todas hacen uso del agua del río Colorado. Nosotros tenemos una zona bajo riego en 25 de Mayo y Casa de Piedra, tenemos uso de agua potable para toda la extensión, vamos a llamarle un tercio mínimo de toda la provincia o más, para consumo humano, y Río Negro la usa para riego y todas las poblaciones ribereñas la consumen para agua potable, y la provincia de Buenos Aires, en la zona de Corfo y de Pedro Luro, en Villarino, ahí en el final de la desembocadura del río Colorado, la usa para nada más ni nada menos que más de 70.000 hectáreas de riego. Entonces, eso de que no usan el agua es un viejo criterio que además está obsoleto, porque no solo hay un uso debe haber un uso productivo, sino también un uso y una conservación y sustentabilidad ambiental de todo un curso de agua para que tenga, digamos, un aprovechamiento armonioso, ¿no? Tal cual. Y bueno, pero vuelvo a repetir, nosotros provincia y las demás provincias en este tema del río Colorado estamos en acuerdo y vamos a actuar en conjunto, y así lo hicimos con Portezuelo, y bueno, es un tema demasiado importante como para que sea digamos dejado pasar o no intervengamos, digamos, ¿no? Néstor, y a nivel nacional, desde el Ministerio de Ambiente, digo, ¿tienen alguna respuesta? ¿Han podido hablar, reclamar, presentar algún reclamo? ¿Cómo es esa relación? No, nosotros hablamos acá en el comité en COIRCO, y COIRCO tiene facultades ambientales también para aplicación. todo lo que pasa en la cuenca del río Colorado tenemos esa aplicación. Por supuesto que cuando tenga que intervenir por otros motivos, por otras vías que le sean requeridas, el Ministerio de Ambiente tendrá que dar su dictamen también, pero básicamente el impacto se produce directamente en la cuenca y nosotros vamos a defenderla, digamos, porque somos los directamente involucrados, digamos. En el caso de que, bueno, a mí me cuesta creer algunas veces que la búsqueda de un mineral, ¿no?, como el tema del potasio y demás, que incluya intervenir cuestiones naturales como un río, traigan un beneficio. Pero en el caso que lo hubiera, ¿no?, y no hubiera daño ambiental en ese caso, ¿la Pampa se puede beneficiar de eso también? ¿De qué? ¿De qué? De esta extracción, por ejemplo, de potasio que se puede llegar a traer. No, es solamente de Mendoza eso. Sí, pero supongamos que le corresponda, porque es un factor minero que ellos pueden explotar. Lo que quiero decir es que toda explotación debe ser compatible con el uso del agua en toda la cuenca. En Portezuelo del Viento ellos decían que iban a generar X cantidad, bueno, siempre exagerando, iban a producir X cantidad de energía que la tomaban toda para ellos. Entonces, no se trata de eso, se trata de que el ambiente no tiene, el ambiente y el agua es pública y no tiene precio. El agua y el ambiente tienen un valor que no se puede reponer una vez que está deteriorado. Imaginémonos nosotros que haya un derrame de una tormenta, un evento extraordinario, y venga esa pila de sal al río. Va a llevar mucho tiempo, si es que se recupera, una situación así. Entonces, no se trata de hablarlo en términos de económicos, sino se trata de hacer todas las prevenciones necesarias para que el ambiente no sea afectado. El ambiente, en este caso, el vector importantísimo del ambiente, que es el agua, ¿no es cierto? Sí, que también, ¿no?, obviamente que es importante y se afecta al ecosistema, a la flora, a la fauna, a las personas que están a la vera del río Colorado, a veces en estas cuestiones prima un poco, ¿no?, lo económico, lo corporativo. También leía que Mendoza decía que no, bueno, vamos a dar determinada cantidad de puestos de trabajo, ¿no?, vamos a generar divisas para la Argentina, y así más justificación, pero lo que prima es lo del ambiente. En Portezuelo del Viento. Ahora, no le importa nada que las aguas abajo se queden sin agua, como nos pasa a nosotros desde años con el Atuel y con el desaguadero Salado Chadilibú-Curacó. Y una vez que consolidan ese uso, chau, no volvemos para atrás. Nosotros nos pasa, nosotros lo sufrimos siempre. Entonces, al principio, cuando la Pampa reclamaba en Coirco, y en aquel momento había otra situación política, porque vamos a decir las cosas como son, no estamos hablando en el aire, estamos hablando de políticas de Estado. Y en aquel momento cuando se impulsó Portezuelo del Viento, y lo impulsó el gobierno de Macri, la relación era que la provincia de Buenos Aires era de estaba Vidal, entonces avalaba todo eso cuando Buenos Aires era el principal afectado por el uso de Portezuelo del Viento. Entonces, vuelvo a repetir, esto genera políticas nacionales, políticas de desarrollo regional que también hay que contrarrestarla. Mendoza las lleva adelante en base a un modelo de extractivismo, un modelo de aprovechamiento unilateral y de negocios sin la sustentabilidad ambiental que necesitan todos estos emprendimientos para defender el ambiente y la salud, la sustentabilidad de toda la cuenca del río Colorado. Sí, que también, como vos decís, Néstor, digo, esta cuestión del extractivismo, digo, cada vez va en aumento, pienso, y cada vez más, ¿no? Vos hoy hablabas de estos estudios de impacto ambiental. Desde COIRCO van a exigir eso. ¿Ya se ha realizado algún estudio de impacto ambiental con respecto a este proyecto? En el 2008 se hizo un estudio de impacto ambiental, pero obviamente que hoy ya todas las alternativas cambiaron. Claro. Había un proyecto que incluso abarcaba, digamos, un tren que unía desde la zona de la mina en Mendoza, cruza el río Colorado y llegaba en tren al puerto de Bahía Blanca para la exportación. Es decir, todo eso era afectado por este emprendimiento. Y bueno, y ahora en esta etapa no sabemos qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar, y bueno, pero sí se nota rápidamente, o se sabe, nosotros ya lo sabemos, ¿no?, que se nota que la actitud de Mendoza de ningún lado, en ninguna oportunidad, promueve un cambio de actitud, y aunque sea hablar de un consenso, claro, de un acuerdo, es hacer lo nuestro, lo de ello, de cualquier manera, y hablan de miles de millones de dólares de los bancos suizos y demás que están implementando, sin coordinar o consensuar con los demás integrantes de la cuenca, ¿no es cierto? Néstor, bueno, por último, ¿cuál es ahora la próxima acción en el corto plazo que van a llevar a cabo frente a este proyecto? ¿Qué van a presentar? ¿Qué van a hacer? No, nosotros vamos a presentar al COIRCO, nos vamos a presentar, creo que estamos todos de acuerdo, vamos a presentar y le vamos a pedir información a Mendoza, y a partir de ahí vamos a empezar a actuar en ese plano, ¿no es cierto? Después, si la situación la llevan a una situación de laudo o de una situación como la anterior, con Portezuelo del Viento, y bueno, tendremos que avanzar en ese camino también, ¿no? Bien. Néstor, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por siempre estar disponible, y bueno, para siempre debatir y charlar en nuestro segmento de ambiente sobre estas cuestiones que, bueno, nos afectan a todos los pampeanos y pampeanas, y que hay que seguir luchando por nuestros derechos. Así que te agradecemos un montón este tiempo aquí en Primera Tarde, y por supuesto los micrófonos de la radio están disponibles siempre. Yo quiero acá, conviene recordar que el fin de semana Milei, lo nombro porque lo dijo y fue... Sí, generó repercusión en lo que dijo. Sí, generó una gran repercusión, que cualquier empresa podía contaminar todo lo que quería el río, porque el agua como que no tiene valor. Yo básicamente pido que reflexionemos, pensemos nosotros, si en este caso, o en el caso anterior, cuando hubo una explotación petrolera en toda la cuenca del río Colorado, pensemos nosotros qué hubiera pasado si no hubiera actuado COIRCO, no hubiera controlado COIRCO. Cuando digo COIRCO estoy hablando de 5 provincias. No hubiera actuado en el sentido de promover toda una serie de instalaciones que no afecten el río Colorado, porque el petróleo es un elemento altamente contaminante, y se logró avanzar en este tema, y hoy hay una regulación de grandísima cantidad de pozos de explotación petrolera. Entonces, ¿qué hubiera pasado? No hace falta imaginarse demasiado ni hacer un ejercicio, ¿cómo podemos decir?, dantesco de curso. ¿Qué hubiera pasado si esa contaminación llegaba a cundir en el río Colorado? Hoy no tendríamos acueducto, no tendríamos agua potable, o tendríamos situaciones extremas. Entonces, estas cosas que son directas, que son políticas públicas, de intervención del Estado, porque en definitiva son los estados de las 5 provincias y el Estado Nacional los que gobiernan esta cuenca, ¿qué hubiera pasado si, vuelvo a repetir, se hubiera dejado contaminar libremente los ríos, supuestamente bajo una libertad de hacer lo que cada uno quiere? Sí, también, Néstor, pienso en, digo, parece increíble, ¿no? Digo, pero que no se valore y se aprecie al agua como recurso, digo, tan indispensable y único, digo, parece increíble, digo, pero hay gente que lo piensa. Y sí, como que es libre el que cada cual pueda usar el agua para sí, para su libre gestión, digamos. Sí, hacer entonces, lo que quieran, básicamente. Claro, pero vuelvo a repetir que eso tiene que ver con las políticas públicas. Y bueno, cuesta a veces creer que se avalen y se promuevan desde las máximas dirigencias políticas del país este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es increíble, pero bueno, desde acá seguimos generando conciencia y luchando. Así que te agradecemos un montón, Néstor. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes y le agradezco la entrevista.